Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y quedan pocos días ya para que dé comienzo en Cochabamba, en la República de Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra. El oyente atento de este programa sabe desde hace semanas ya que venimos invitando y dialogando con argentinos de diferente formación y conocimiento que hacen aportes a esto, que están interesados en esta temática, que tienen una participación. Y es el caso que digo todo esto para saludar y dar la bienvenida a quien está en nuestros estudios, que es el ingeniero forestal Claudio Lowy, que es máster en desarrollo humano sostenible. Claudio, es un gusto que esté usted acá y bueno, con toda la amplitud posible queremos escuchar en lo que tiene que ver con usted, con su formación, con su profesión y en los aportes que se pueden hacer en este evento, donde, como bien se dijo en algún momento, como los gobiernos miran para otro lado, el asunto es que sean los pueblos los que puedan tomar la palabra en este tema tan decisivo. Un gusto grande estar acá, gracias por la invitación y vamos a ver si podemos responder a estas expectativas. Bueno, la profesión suya, Claudio, ingeniero forestal, nos da un espacio como más concreto, nos organiza en el sentido de qué tiene que ver o de qué manera hay una incidencia muy clara de los usos y prácticas industriales y comerciales de producción de la tierra en este tema tan puntual como es el del cambio climático. Hay distintos estudios que muestran que la incidencia completa de la manera como nosotros estamos aprovechando la capacidad productiva del suelo generan entre el 45 y el 55% de los gases de efecto invernadero. Ajá. La mitad, esto, un poco más de la mitad, ¿no? Sí, más o menos la mitad, ¿no? Ajá, ajá. Esto abarca desde las deforestaciones que se hacen para ampliar la frontera agropecuaria, lo que genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Incluye también las prácticas agrícolas que insumen muchos combustibles fósiles, que insumen derivados de petróleo en forma de pesticidas y de fertilizantes, en general de agroquímicos. Estos agroquímicos en muchas oportunidades terminan finalmente en la atmósfera como gases de efecto invernadero. Por ejemplo, los fertilizantes nitrogenados terminan muchas veces como gases de efecto invernadero, que tienen una capacidad de generar el efecto invernadero mucho mayor que el dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero estrella, ¿no?, de los que todos hablan. El más conocido. El más conocido. E incluye este 45 a 55% la necesidad que genera esta forma de producir de transportar los alimentos. Esta forma de producir es una forma concentrada de producir, es decir, no es que se busca que alrededor de las localidades se produzca en forma diversificada para esa localidad. Este sistema de producción agrícola, denominada de la Revolución Verde, denominada el sistema de producción transgénico, podemos conversar algunas cosas después de estos sistemas, lo que busca es producción concentrada masiva de muy pocas especies con un alto rendimiento a nivel de productos comercializables en el mercado al menor costo posible, lo que implica que eso después hay que llevarlo a los mercados de consumo, que están lejos. ¿Y cómo se lo lleva? Se lo lleva mediante métodos de transporte que implican nuevamente la emisión de gases de efecto invernadero, porque utilizan energías fósiles esas formas de transporte. Entonces, el conjunto, ¿no?, que va desde la deforestación, la aplicación de maquinaria agrícola que consume derivado combustible derivado del petróleo, la aplicación de agroquímicos derivados del petróleo y el transporte, el conjunto ese que tiene que ver con la manera como nos como el sistema de producción dominante agrícola está produciendo los alimentos, ese conjunto genera entre el 45 y el 55% de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Se propone un cambio. ¿Por qué? Porque esta manera de producir genera, además de los gases de efecto invernadero, muchísimos daños. En primer lugar, destruye la diversidad ecológica, es decir, en un campo de soja lo único que hay es soja y malezas resistentes al glifosato que empiezan a aparecer cada vez más. Entonces no hay vida en el suelo, no hay pájaros, no hay biodiversidad, porque está todo absolutamente destruido. Digamos, el sistema de producción transgénica es la última fase de lo que empezó con la denominada Revolución Verde. Es decir, en vez de buscar potenciar las formas de producción que tiene la naturaleza, orientándola hacia los productos que satisfacen las necesidades de los seres humanos, hemos alterado completamente los ecosistemas, destruyéndolo, lo que implica básicamente la destrucción de los procesos ecológicos esenciales. ¿Qué es la agroecología o qué es la vía campesina, que son las dos propuestas alternativas que se van a trabajar aquí? Básicamente se trata, en ambos casos, tanto la vía campesina como la agroecología, parten de puntos de vista filosóficos distintos, pero son absolutamente compatibles y muy superpuestos desde el punto de vista conceptual. Tanto la agroecología como la vía campesina implican ¿qué? Implican producir bienes para la sociedad, para las personas, manteniendo simultáneamente los procesos ecológicos esenciales. ¿Cuánto tenemos que producir? Todo lo que podamos, pero lo que no podemos hacer es interrumpir los ciclos hidrológicos, erosionar la biodiversidad, interrumpir los ciclos de los nutrientes, interrumpir las cadenas tróficas, interrumpir la mayor cantidad posible de fijación de energía solar a través de la fotosíntesis. Esas cosas no las podemos interrumpir, porque si destruimos los ecosistemas y destruimos los procesos ecológicos esenciales, la sociedad humana no tiene posibilidad de sobrevivir. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.